lejos. Yo me asfixio entre ellos. Intento involucrarme, pero estoy cada vez más lejos. Demasiado lejos y casi ajeno a ti. Demasiado lejos y casi ajeno a ti. Sigo inventando historias de 10 líneas. En ellas yo te llamo, en ellas salvo mi vida. Demasiado larga y quizás poca para mí. Igual no has podido verlo. Es igual y no vendrás hasta aquí.